mi costumbre analizar los detalles en detalles, las acciones por detrás. Estos malos hábitos de adivinar confusiones e intenciones ya me salen mal. Y es que yo no entiendo cómo tú estás tan lejos si llegamos hasta el mismo lugar. ¿Será que tengo miedo de quedarme atrás, de no alcanzarte nunca y nunca encontrarnos? ¿Por qué no me quieres acompañar a revisar el tiempo, caminar más allá? ¿Por qué no me quieres acompañar a sumergirme en horrores ni a comprar el pan? ¿No ves que esto es lento y más vale esperar a ver si existe el momento en que nos encontramos? Y si no existe, ¿qué más da? Me rindo a la suavidad de este ejercicio indecente de armar y desarmar, de armar y desarmar.